caminando para atrás. El techo por el piso y la noche para arrancar. Voy sin rumbo fijo, pero existo y estoy dispuesto a ser el viento y también cañón. Claro que sí. No le rezo al diario a diario, y sin embargo estoy renunciando al silencio, al olvido y al perdón. Me subo a la estrella, que se estrella y sigue bien. Y tengo una semilla, que guardián de mi piel. Soy la muela atada, que no jode pero está. La garantía de tu desinformación. Inventándote historias pa' tener el billetón. Que sí, el billetón. Y aunque te ves la sierra de rodillas y al revés, renunciando al silencio, al olvido y al perdón. Para las madres de Plaza de Mayo, para las abuelas de Plaza de Mayo, para los 30.000 compañeros desaparecidos presentes ahora y siempre. Thank you.